Bueno, hola. Queríamos invitarlos a la obra teatral Afuera Llueve, de Odorís. Vamos a estar todos los lunes a las 20:30 en Teatro Pairó. Esto es San Martín 766. La obra es una obra multidisciplinaria. Van a encontrar danza, actuación, audiovisual, canto lírico. La historia cuenta de una inundación en donde cuatro personajes, tratando de huir del agua, llegan a un espacio que es desconocido por ellos. En el espacio hay una pila de toallas muy alta, de 3 metros, y un personaje que no habla, solo baila, y los recibe secándolos. También hay una pantalla en donde un personaje que es una vieja cuenta experiencias de su vida e intenta despedirse de este mundo. Los personajes empiezan a tener relaciones entre sí, empiezan a decir todo lo que no dijeron en su vida, y en cuanto el agua se acerca, ellos también empiezan a ser más violentos entre sí, y bueno, un poco el agua que purifica hace que también ellos saquen todo eso que tienen adentro suyo. Es muy interesante la obra porque es multidisciplinaria. Las personas que estamos trabajando en ella son profesionales. Está Pochi Ducase, Liz Tejón, Julieta Schena, Flavia Gresore, Lautaro Maquince, Fernando de Rosa, Leonardo Murúa, Bea Odorís, que tiene una amplia trayectoria en el teatro. La verdad estamos muy contentos de estar en cartel y creemos que es una buena propuesta para venir los lunes porque de esa manera arrancamos la semana diferente, ¿no? Arrancar yendo al teatro nos parece una alternativa muy linda y estamos muy contentos de estar.